de San Luis Potosí. Es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. ¿En dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Vecino de 10 estados, del alegre Aguascalientes, del alegre Aguascalientes, que es famoso en Desilao. A su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos voy contento año tras año. Buen amigo es Guanajuato, buen amigo es Guanajuato, colonial y gran soldado. Ay, larará, ay, larará. Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas, como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene sus huastecas. Y por eso con orgullo digo, compadre, yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. ¿En dónde, manito? ¿Dónde? Dibujo en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí.